la maquinaria musical. ¿Quién? ¡Lave tu no! A caballo, suavecito. A todos los fanáticos de la banda 21, gracias. Nosotros estamos en la noche para entregarles toda la música de la banda 21. Vamos a saludar a Mariana, un saludo para Andrea, a Juan Carlos, a los chicos de Córdoba que andan por ahí. Gracias. Un saludo también a los chicos de Argüello que se han llegado esta noche. Muchas gracias. A la gente de San Carlos que está también por ahí. A los chicos de La Calera, gracias. Chicos, la fiesta continúa, la banda 21 sigue con esto que se llama